hay muchas historias por ahí que se conocen. Sí, pero más que todo, la gente, diríamos, amargada, algo morían, venían delegaciones, mueren por bañar porque el canal es pesado, el agua. No es que, diríamos, como en el oriente, es con la corriente, ¿no ve? Pero como en aquí es pesada, vienen, diríamos, delegaciones de La Paz, de varios, incluso señoritas han muerto de la promoción aquí, en el canal. Y, o sea, tiene varios muertos. ¿Qué? Varios, varios muertos, incluso peruanos que del barco, con tripulación venían, faseaban y un falso abajo y se metían. ¿No se les podía rescatar? Porque tú ves que a esa hora de las noches, de día como quieras, y ven, pero cuando no ven, a veces los salían a fasearse, se venían solos y no, o sea, no se percataban si estaban o no. A ver, don Filomeno, cuéntanos sobre el canal del barco y sus historias. Muchas personas muertas. Ah, sobre el barco este que antes había subido hartos barcos. Por ejemplo, Yawari, Inca, Yapura, Cuya, Ullanta y Manco Cápac, al último ha llegado. Dentro de los canales creo que hay un señal de, se llama más allá del muelle, un faro. Ese prende, día y noche prende. Luz, no se apaga. Con las olas nomás creo que prende, no sé cómo será, pero un faro grande sobre eso. Miran los barcos, llega, entonces desde ahí es el canal hasta el muelle. Sí. Tiene muchas historias este canal. Sí, ese canal tiene historias porque así cuando vienen de allá los marineros aquí en el puerto de Huaque, así vienen, salen a farrear y a desviar para subir, para llegar a su barco, se desvían de noche así borrachos y mueren. Y algunos se caen al canal. A eso, se caen y mueren. Y también los que se van a bañarse. Hacen apuestas, ¿no? Una apuesta que hacen los jóvenes así, para subir frente a frente. Ya. ¿Cuánto me dirá de frente a frente, de extremo a extremo el canal? ¿50 metros? ¿100? No, unos 60 más o menos, o pasando. Anchito nomás es. Pero es muy pesado el agua y se siente la presión. Sí, un pesado es para dar donde es el casi unos 150 o 200 será, pero donde dan vuelta el barco, más amplio, más ancho. Ahí hacen apuestas. Sí, más abajito, un poco angosto nomás también. Ahí hacen apuestas. Y ahí es cuando tal vez pasa la desgracia. Sí. Muchos, pero no varios que se han muerto en ahí. ¿Cómo los rescatan los cuerpos? Los cuerpos rescatan con un rastrillaje. Tienen un rastrillo, meten al agua, entonces arrastran por el suelo, por aquí y por allá, entonces ya pesca, jala y agarra un rastrillo, ya recién sacan. Si no pesca el rastrillo, entonces ya de 8 días sale flotando, ya recién ya pescan. ¿Y ese rastrillo es muy grande? No es tan grande, bueno, pequeñito nomás también es. Tiene peso, pero ya entra adentro. ¿Qué otros cuentos más sobre un gringo que hizo perder su maletín con plata? Un amigo me ha hecho recuerdos también. Esa vez yo estaba en ahí. El gringo, llegaban internacionalmente turistas. Del Perú, de otros países. De otros países venían. Un barco muy especial había simplemente para los turistas nomás era. Ese barco era Ullanta. Ullantay. El único era traer turistas nomás simplemente. No llevaba transporte, cargas, casi no. Ah, claro, a veces, ¿no? Cuando no hay, entonces. En ese barco, pues, aquella vez había llegado un gringo lleno de plata, ¿será? No sé. Tenía plata, según decían, un maletín se ha hecho. Perder. Un maletín lleno de plata. Lleno de plata, sigón, pero no sabemos que tenía plata, eso de plata. Seguramente haya sido dólares, entonces, bueno, el maletín se ha entrado al agua. Y de ahí entonces ya no podía, en vano rastrillo, nada, no podía sacar. Y al último un buzo había traído. No sé de dónde hayan traído ese buzo. ¿Un buzo? Buzo. Entonces, eso también ha entrado adentro, en vano, se ha perdido siempre, no ha sacado. ¿Nunca han podido rescatar ese maletín con plata? Nada, solamente los barcos como atraque, baja y sube, entonces haya movido, un rincón, haya botado, no sé qué sería, en vano, se ha perdido siempre. su maletín. Debe seguir ahí, ¿no? Hasta ahorita debe seguir adentro. Ya debe estar podrido algo. ¿Y nadie se anima a buscar para hacerse millonario? Ya no, adentro está, no hay caso, profundidades, ya no hay caso. Ya no hay como rescate, en vano estamos. Sí. ¿Cómo es la pesca en Huaki? La pesca es, pues, ya, pescan, antes pescaban con red grande, red grande. Ahora creo que ya no existe eso, solamente tiene una red. Largos, angostos nomás ya, entran así, arman así, nomás como es un red largo, de noche nomás ya, arman, entonces ya, ahí entran la red, entonces lo sacan, en la mañana ya lo sacan. ¿Qué peces hay? ¿El carachi? Hay peces carachis, pejerreyes. ¿Ispis? Ispis casi no existe, a veces. ¿Las truchas? Truchas poco, solamente carachi y pejerrey nomás. El barco que transportaba el yaguare de Pirú transportaba petróleo. Llegaba y transportaba también de unos hacia La Paz, pero de La Paz a dónde llevara, ya no sé, eso nomás veía yo cuando era ya. Cuando tenía 10 años, por ahí, más antes, eso era. Trigo. Ah, de los transportes que llegaba de la carga de Puno, todo mercaderías llegaban, de todo mercadería y también el trigo. Todo el mercadería de los candados, picotas, palas, también de todo, y eso es.